minutos. Desde el Borussia es el conjunto. La Jordana están a punto. Se juntaron Messi y Duco. Pluto y Baby Pluto. Te tengo la nota en Plutón. Subiendo los ingresos brutos. Pluto y Baby Pluto. Plu, plu, Pluto y Baby Pluto. Pluto y Baby Pluto. Plu, plu, Pluto y Baby Pluto. Pluto y Baby Pluto. Plu, plu, Pluto y Baby Pluto. Te tengo la nota en Plutón. Subiendo los ingresos brutos. No te me pongas tuto, de la brea soy la grasa, soy el punto. Con las demás no me junto, meto mano en el asunto. Si se pasan fresco rápido, la apunto. Prendiendo la verde rama, todos los días la semana. Facturando hasta volar pa' Punta Cana. Ando con puro como la cama, moviendo el guapo, mula, lana. Nunca con sapo, con rana. No veo por la gafa de sol. De la esquina de los clubes manejamos el control. A payaso le corto el show, voy a todo motor. Me puse la night shots. En mi blog no nos gustan los cops. Le ponemos el stop, no está puto pa'l shock. Hustling como Rick Ross, T-Way the big boss. Lo guardo en bitcoins. En la pista me paro como Floyd. Yo quemo a la chapa a todos lados que voy. Nike, Nike, Jordan, mi conjunto. Tengo